Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa radial Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero Adán Chávez. Y en la dirección de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM tenemos a nuestra querida camarada Enza García. Porque... en la coordinación de prensa. Sí. Allí tenemos a nuestra querida Siramay González. ¿En la coordinación técnica? Bueno, el tocayo José Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de la programación, que está el otro tocayo, pero porque solo José, se llama José Ángel Lanz. Y bueno, también en la coordinación de la página web tenemos a nuestro querido amigo, compañero, camarada Luigino Bracci. En los controles tenemos a nada menos y a nada más a un Jack Hernández, que no puso los aplausos. Bueno, sí, no importa, porque próxima, los aplausos son para nosotros, porque sí, en los micrófonos se encuentra nada más y nada menos que nuestro compañero profesor y de dramaturgo José Gregorio Cabello. Y también en el otro micrófono, en el micrófono A, se encuentra nuestro querido amigo editor de todos los libros que pueden haber y los que no han habido, Vladimir Alberto Quintana Herrera. Muchas gracias, se les quiere y de gratis. Bueno, y tenemos en la producción, nada más y nada menos. Oye, estamos como que repetitivos, ¿verdad?, con esa muletilla. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Bueno, con mucho más y poco menos. A la Cecilia de las Cecilias, Janet Cecilia Paz García, y es una producción de Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Y también tenemos que nombrar la oficina de donde tú dependes, de comunicaciones, de todo eso que tiene que ver con eso. Bueno, como dicen por allá en la tierra del sol amado, si vos queréis anunciarlo. Bueno, vamos a mandarle saludos entonces a la gente de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Biblioteca Nacional. La señora Ana, Cecilia, Gira, Marbella, Carolina, y el resto de la demás que se me olvidó el nombre. No, ajá, pero la superiora, ¿a qué más? Se me olvidó, olvidado. Ay, a la jefa. Sí, es que el nombre es así como... ¿Quién te evalúa? Ella se llama Laila Shemek Saab. Claro, pero ojalá me evalúen por encima de más largo de lo esperado. Bueno, eso se supone. Pero porque hoy tenemos un programa excelente, sabroso, como todo lo que hacemos aquí en Biblioteca Nacional, en Biblioteca Viva, porque hoy vamos a tener que nada menos y nada más vamos a conmemorar la memoria de el don Rómulo Gallegos. ¿Y qué más? Claro, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí. Ah, ok, fíjate. Estamos de fiesta, tú sabes que esa euforia... responde eso, pero yo volveré a decir que estamos de fiesta. No, lo que te iba a pedir era permiso, no, con el permiso de todos ustedes, el permiso de Yanel, el permiso tuyo, el permiso de los compañeros y compañeras, de hablar un poco de las cosas que están pasando ahorita en este momento, que no son nada fáciles, pero que sin embargo uno puede encontrar, por supuesto, y estamos en eso, pero uno puede encontrar una luz como la que aquella... que alumbraba a nuestro gigante Simón Bolívar de las manos del gran maestro Simón Rodríguez, maestro de las luces y su fábrica de velas, alumbrando todo el continente. Esa luz la podemos encontrar a través de la lectura. Y ahorita es imprescindible en este momento que nosotros asimilemos un poco nuestro pasado histórico. No solo el pasado de nuestra nación, sino el pasado del continente y el pasado del mundo entero. Hoy una vez más podemos constatar la aplicación de aquella doctrina que empezó a forjarse desde el colonialismo en los Estados Unidos, donde los ingleses llegaron y depravaron toda aquella gran nación, sometiendo a los pueblos originarios a aquellas humillaciones y el despojo de sus tierras ancestrales, todo por la ambición del dinero y del poder. Y esa filosofía y esa doctrina que ellos vinieron imponiendo, constatada en 1871, creo, o 75, que adquirió cuerpo y alma con nombre y apellido, hoy vemos que se está llevando a cabo con mayor fuerza sobre la patria de Bolívar, sobre nosotros, este pueblo de Huaycaipuro, pueblo de Tamanaco, de Acarantayén. ¿Pero y por qué será? Porque esa doctrina no es nada más y nada menos que el destino manifiesto donde ellos se creen ungidos por la gracia divina para dominar a los pueblos del mundo en nombre de la libertad. Ya Bolívar lo decía. Ese manifiesto, destino manifiesto, es parte de aquella manipulación, aquellas agresiones y aquellas presiones que hace el gobierno de los Estados Unidos sobre el resto de los países que hoy están conformando la Organization of American States. Así es. En sus siglas en castellano es la OEA. Pero el verdadero nombre que ellos tienen con el ejemplo que están dando es Organization of American States. Y es nada más y nada menos para dar al traste con el sueño de un pueblo que se sintió reivindicado, que se sintió visibilizado por alguien que nunca dejó de ser pueblo. Que asumió un liderazgo de tal manera a nivel internacional que empezó a visibilizar a los pueblos pobres del mundo y que con gran arraigo durante 17 años estuvo al frente de una revolución bolivariana. Hablamos del comandante Chávez. Hablamos de aquella persona que rompió con cualquier cantidad de protocolo y que tuvo la osadía de, en las Naciones Unidas, mencionar y nada más y nada menos que el puesto de presidente de los Estados Unidos era el puesto del diablo, puesto que eso olía a azufre, ya que el presidente de los Estados Unidos del momento, George W. Bush, había hecho su discurso. Eso es algo que no perdona el establishment norteamericano, esa pequeña élite que quiere dominar al mundo, eso no lo perdona. Y lo estamos pagando y ellos no se van a quedar tranquilos. Pero si algo no han podido es con la voluntad de un pueblo. No han podido socavar esa identificación que tuvimos con aquel gigante y que todavía lo mantenemos. Esa es una reflexión que yo quisiera mostrar aquí y recomendarle como nos corresponde la lectura. En este caso lo podemos conseguir, José Gregorio, en Illané y Jack. Lo podemos conseguir este libro por la internet. Es la otra historia de los Estados Unidos del periodista e historiador Howard Zinn. Se lo recomendamos, hay que leerlo para comprender contra quién estamos enfrentados y que aquellos que se hacen llamar pueblos soberanos, su representación en la Organization of American States está respondiendo a unos intereses verdaderamente contrarios a los intereses de los pueblos de Latinoamérica. Así que es todo. Gracias por haberme brindado este espacio, pero consideraba que era profundamente necesario porque me siento promotor de la lectura, me siento y quiero ejecutar esa promoción de la lectura en todos los espacios que tengamos a bien y creo que para ellos también es este programa, José Gregorio. Gracias a ustedes y bueno, continuamos con Biblioteca Viva y vamos a escuchar precisamente En Defensa de la Patria. En nombre de la República, permítanme saludarlos, cumpliendo con los designios que el Señor me ha encomendado. Dichoso de ser latino, de ser revolucionario, en defensa de la patria como buen venezolano. El objetivo en mi canto es señalar al tirano, desenmascarar traidores, es parte de mi trabajo, con el apoyo masivo del pueblo que tanto amo. En mí tienen un amigo, cuenten con este soldado. Como todo cantautor de escenario en escenario, con un mensaje coherente para el pueblo soberano, que el ignorante despierte quien no sabe qué enseñarlo, para gritar con orgullo que somos bolivarianos. Alerta mi lindo pueblo, tenemos que prepararnos, no debemos permitir seguir atados de manos, eso es lo que quiere el rico, pisotearnos y humillarnos. Dale duro Venezuela y mándalos pa'l... ¡Ajá! Claro que sí, es mi país un paraíso encantado, con un lindo porvenir, vamos a darle una mano. La intención no es dividir, lo correcto es integrarnos, así sin lugar a dudas de que triunfamos, triunfamos. Cierto que hay seres mezquinos, egoístas, desalmados, que no les duele su tierra, siempre viven renegando. Yo digo que estas personas son como los dinosaurios, de cerebro diminuto y el cuerpo de gran tamaño. Escucha, hermano latino, mi mensaje solidario. En nombre de San Martín y Artigas el uruguayo, lo dijo Simón Bolívar, el gran genio americano. Ahí viene el monstruo del norte, ya es hora que nos unamos. En tiempos de la colonia pasamos mucho trabajo, no existíamos para el mundo, tan solo éramos esclavos. Hay que mantenerse alerta, descuidarse ni soñando. Comuníquese y publíquese mi canto republicano. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. José Gregorio, hablamos entonces de... Primero hablamos de Rómulo Gallegos, pero hay que recordar que el día domingo escuchamos aquel grito de nuevo, ¿no? ¡Vuelvan, caras! ¡Caramba! Que se conmemoraba la batalla de las Queseras del Medio, donde un centenar de lanceros se enfrentó contra 2 millares de soldados del ejército español. Y le aplicaron la Caribe, le aplicaron la venezolanidad, le aplicaron, bueno, la que le tenían que aplicar. Hicieron como que si estuviesen huyendo por allá y los españoles dijeron, ah, ya lo tenemos, estos chicos son cobardes. Y empezaron a perseguirlo y en eso llega el general Páez en su caballo, levanta la lanza y le grita, ¡vuelvan, carajo! Y ahí se devolvieron todos y quedaron estupefactos y anonadados los españoles y perdieron esa batalla por esta estratagema que nos ha venido caracterizando a estos pueblos rebeldes del sur que no estamos dispuestos a ser dominados. ¿Qué te parece? Totalmente. Y del llano, precisamente, de allá, bueno, de las tierras de Doña Bárbara. Tú sabes que esa lucha por la identidad también la plasma Rómulo Gallegos en Pobre Negro, en el prólogo. Dígamelo. Del libro. Se lanza un especie de marco histórico. Antes de hablar de la grandeza de, y dice que la historia de Venezuela durante el siglo XIX y la primera mitad del XX es de la lucha constante de un pueblo que se debate en la opresión y que hace intentos, solamente intentos, hago señalamiento aquí, siempre organizados en buscar su destino y su identidad nacional. La guerra por la independencia acaudillada por Miranda y Bolívar brota incontenible, pues, no solo como respuesta a la invasión napoleónica en España, sino como torrente emancipadora y reivindicadora del derecho de la libertad y la propiedad de la tierra, que lo acunara y que genuinamente les pertenecía por identidad, por hereditarios totalmente. Este prólogo de Pobre Negro, que bueno, lo editó Paná, porque el libro que tenemos por allí y siempre lo hemos leído, nos habla de la literatura, de la época, se mete con Martí, cuenta y nos habla sobre la vida de Rómulo Gallegos y su obra. Nos habla de esa grandeza, de ese espíritu rebelde y ávido de justicia que lo lleva a ocupar el espacio dentro de la narrativa y dentro de lo que es la descripción de la inmensidad de en sus cuatro polos, norte, sur, este, oeste, de lo que es la venezolanidad. Eso siempre está presente allí, que bueno, que después, que también lo vemos en la obra de Teresa de la Parra, de esas descripciones, esos planos. Pero estamos hablando ahora del maestro Rómulo Gallegos y de esa lucha que mantiene con todos sus personajes en función de plasmar lo que siente el hombre, lo que siente la mujer de la patria. Bueno, y también hay otra gran obra de Rómulo Gallegos, son muchas, es muy extensa la bibliografía de Rómulo Gallegos, pero en Cantaclaro, aquí el equipo de producción nos mandó algo, que fragmento de Cantaclaro. Desde el llano adentro vengo, tremulando este cantar, Cantaclaro me han llamado, ¿quién se atreve a replicar? Sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Amalaya quien pudiera con esta soga entrelazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar. ¿Qué tal? Eso, ah, bueno. Mira las coplas, la identidad, la esencia. La esencia está allí en lo que dice, en la copla. Bueno, eso depende de quien lo lee, de quien lo escriba, pero yo creo que sí. Fíjate que hay algunos relatos sobre, inclusive, lo que inspiró a Rómulo Gallegos para escribir Canaiman. Estando por allá por el Apure, en San Fernando de Apure, en alguno de estos pueblos, siempre en la esquina de un botiquín, hallábase una persona beoda, una persona ya tomada, que echaba sus cuentos. Y esta persona echaba los cuentos sobre una señora recia en el llano, sobre una señora que era indomable, pero echaba el cuento también de la hija y echaba el cuento del novio, echaba el cuento de todo eso. Y parece ser que de allí fue donde Rómulo Gallegos, quien al escucharlo se hizo frecuente oyente de este señor que se la pasaba en las esquinas de los botiquines y lo perseguía. Y de allí dice la historia oral, la conversa de los pueblos, que de allí donde sale verdaderamente la novela Doña Bárbara. De esos relatos, de esos... Relatos de pueblo, la tradición oral, ¿no? Claro que lo hizo Cuervo. La memoria colectiva de un pueblo que se hace verso, se hace libro. Y se hace identidad. Fíjate, se hace que identidad. Hay una anécdota que se relata, Teotiste Gallego, la esposa, doña Teotiste, hermosa, era su correctora y asesora, pues, en muchas formas. Después uno la puede reconocer así. Resulta que Teotiste la van a operar en Bolonia, Italia, de un mal que le quejaba en una pierna, y de repente ellos van en el barco y sale Rómulo Gallegos con el manuscrito de Doña Bárbara, y lo iba a lanzar al mar porque ya no le gustaba, estaba esas polémicas que tiene el creador con su obra en proceso, pues, y ella le dice: ya va, espérate, déjame acá esto, ¿qué pasa? No, ¿qué para acá? Yo le digo: bueno, pero serénate. Y ella agarró el manuscrito y la metió en una maletica y salvó la obra de que la tirara al mar. Mucho adelante, ella le decía a él: pero Rómulo, ¿cómo vas a poner a ese hombre a morir de fiebre, que muera de un tiro? Es más propio de este tiempo, no de la fiebre. Y ella le aportó mucho detrás de ese hombre, Rómulo Gallegos. Yo siempre he resaltado a esa mujer, Teotiste Gallegos, pues, que ellos se casaron por poder y todas esas cosas. Ella, típica de Charallave, nació allá en Charallave, y esos romances, y él estaba trabajando en el interior, y entonces no podían. El día que se decidió, tuvo que un padrino venir por él a representarlo en el propio momento de la nupcia. Bueno, según lo que tú dices, es de que fue un matrimonio por poder, ¿no? Por sí. Conveniencia. Aquí entra en juego aquello, el saber popular, ¿no? Aquellos refranes que dice: detrás de cada hombre siempre hay una gran cartera, entonces. Una gran mujer. La cartera, por favor, de los reales, sí. Porque ese matrimonio es por conveniencia. Mira, ¿por qué? Entonces, porque son las 3 y 19, no hemos avisado, porque la gente, bueno, que sabe que estamos 19, aquí. ¿Y qué tal? Viva. Nosotros nos dimos un apretón de mano cuando llegamos, ¿verdad? Seguro. Fíjate que una cosa, tú hablabas de que Teotiste era la correctora de estilo. Y de ideas. O sea, que yo tenía una correctora de estilo. Y se fue para el Carrizo cuando me vio con un liquiliqui y una colbata de lacito. Dijo que ese no era su estilo. Mira, con Francisco Pacheco, escuchemos a Francisco Pacheco. Bueno, pero perdonen ese chiste. El apretón con Francisco Pacheco. En un baile de joropo, una mujer me apretó. En un baile de joropo, dale bueno. Que hay en un baile de joropo. De joropo, la mujer que parrandera le gusta de todo un poco. Apriétame, nena, apriétame más. Que te aprieto un cinco, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Que te aprieto un cinco, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Y también de madrugada, yo cantando el apretón, no re- con ojo rival. Vamos, vamos, no reconozco rival. Ay, rival, porque lo canté primero donde llaman el palmar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Anoche estuve en un baile. Anoche estuve en un baile. Gozaba con emoción. Emoción. Una muchacha decía: bailemos el apretón. Dale en el arpa. Bailemos el apretón. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Voy a cantar el apretón. Voy a cantar el apretón. Es un golpe suavecito. Dale bueno. Ay, es un golpe suavecito. Suavecito que le gusta a la muchacha cuando la aprieta Francisco. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. A una legua escasa de la desembocadura de Unare, por donde el río en pleno caudal reinaban las lluvias torrenciales de la despedida del invierno, cortaba un camino hacia un paso de la balsa. Sobre la margen izquierda, por allí, barrancosa, estaba la casa del balsero y ya anochecía con grandes nubarrones que anunciaban tormenta cuando llegaron a ella unos 10 hombres de tropa de los restos dispersos de un batallón de gobierno recién derrotados por los federales. Iban rotos, desmoralizados, dos de ellos con ensangrentadas vendas sucias, trapos ceñidos en la cabeza, y conducía un sargento que, grandes voces, entre obscenidades, preguntó: ¿De dónde está ese balsero que no se ocupa de su puesto? Que salga inmediatamente a pasarnos para el otro lado del río si no quiere que le peguemos candela al rancho. Se asomó a la puerta de esta una mujer a cuyas faldas se agarraban dos muchachitas greñudas y vestidas de harapos, y una voz temblorosa respondió: ¡Ay, señor! El balsero era mi marido y se lo llevaron los malditos federales. Tras antier nomás. Yo estoy aquí sola con estas criaturitas. Pues venga, venga usted con nosotros. Si no, es que no quiere que la dejemos la balsa, que nos llevemos la balsa y nos la dejamos a la otra orilla. Ay, señor, gimió la mujer. Yo no puedo gobernar esa balsa. Y de allá para acá menos, porque el río está muy correntoso. Y me trambucaría. Llévensela ustedes y déjenmela ya amarrar con la otra orilla. No estamos nosotros para amarrar balsa ajena. Se la dejaremos a merced de la corriente. Y así na mismo no podrá utilizarla el enemigo si cae por aquí siguiéndonos el rastro. Pero entre tanto uno de los soldados se había metido en el rancho. Y donde allí le gritaba al sargento: ¡Aquí están los balseros escondidos! ¡Dos por mengua de uno! ¡Ya los hemos aludido! ¡Salgan para afuera, sinvergüenza! ¡Federales deben de ser todos estos gallinas! Y a golpes de culata que les daba el soldado, salieron de su escondite dos muchachitos, ya hombrecitos, que en realidad eran los balseros. ¡Con que esas tenemos! Exclamó el sargento. Mientras que la mujer gemía: ¡Ay, señor, perdóneme! Le conté esa mentira porque Estos dos muchachitos son mis hijos. Y tenía miedo de que me los fueran a reclutar. Ellos no tienen la culpa. Fui yo quien les hice esconderse. No les vaya a hacer nada, por favor, por vía suyita. Ya veremos en la otra orilla, repuso el sargento. Ahora que busquen las palancas para que nos pasen para el otro lado. Lo más pronto posible. Sí, señor. ¿Cómo no? Anden, mis hijitos. Pasen a los señores. ¿Cómo no, señora? Expuso el sargento. No faltará nada más. Embárquese usted también. Así será su voluntad. Y tráigase consigo a las muchachitas, si no quiere dejar rabos sueltos por acá. Ancina mismo. Se ayudarán entre todos, unos a otros, para que traigan la balsa de regreso. Ay, señor, exclamó atribulida la madre. Qué bueno es usted. Dios me lo ayude y me lo libre del mal y el del peligro. Vamos, mis hijitos, vamos rápido, todos juntos, a pasar con los señores. Atravesaron el río y ya anocheciendo, la madre ayudando a los hijos, en cuyas temblorosas manos vacilaban las palancas, mientras el sargento se cruzaba miradas siniestras con los otros soldados. Esos guiñadores les guiñaban el ojo a las muchachitas y ya atracaban a la orilla en el momento. ¡Todos, mi sargento! ¡A todas y a las pollitas también! ¡No nos servirán para otra cosa! ¡A todos! ¡A todos! Y bueno, ahí hace la descripción cómo les cortan las piernas a las niñas, a todos, para que no les sirvan a los demás. Entonces, esos son los planos históricos. Eso corresponde al capítulo titulado Venezuela, de Pobre Negro. De bueno, y a Rómulo Gallegos nosotros en verdad tenemos que leerlo porque el tipo se las trae en cuanto a la manifestación de identidad nacional se refiere, ¿no? La mayoría de todas sus obras vienen signadas por eso, pero vamos a seguir conversando de esto después de las promociones de nuestra Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Cultivemos nuestra cultura. A Caracas vine un día con una gran ilusión. Quería vender arepas de carne y de chicharrón. También arepitas dulces y empanadas de cazón. Pa' que la probaran todos con mi mojito y mi sazón. La ilusión que yo tenía ya se me hizo realidad. Ahora vendo empanaditas y arepas por cantidad. Tengo arepas asadas, también tengo pa' freír. Si usted prueba mis arepas, seguro va a repetir. El 12 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Arepa, el plato representativo de cada día en nuestro país. El arte de preparar unas ricas arepitas data de nuestros ancestros indígenas, que sembraban, recolectaban y procesaban el maíz. Lo cocían y molían. Luego lo amasaban, lo moldeaban hasta obtener una arepa. La cocinaban en un budare o sartén. Después de estar listas, procedían a rellenarlas con vegetales, pescado, carne, huevo o derivados de la leche. Saludos a la población caraqueña, les habla Russell Quintero. Nosotros los hombres también podemos preparar un plato típico como lo es la arepa. De muchas maneras, está la viuda, está la reina pepiada. Hay muchas arepas que nosotros los caraqueños usualmente la comemos en una arepera en nuestras casas. Y no es igual una arepa preparada por una mujer que por un hombre. Porque uno la puede hacer hasta mamarracho, cuadrada, triangular. En cambio ustedes son más metódicas. La hacen redonditas, bonitas, y ya uno sabe cuando un hombre hace una arepa y cuando la hace una mujer. Y creo que no es limitante que un género haga solo un plato típico tan tradicional como lo es la arepa. De la masa también se pueden elaborar bollitos sancochados, empanadas, la tradicional hallaca o las mismas arepas fritas en abundante aceite caliente. En la actualidad la rellenamos con queso y mantequilla, ensaladas y guisos, una variedad de sabores encontrados en un mismo plato. Con conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @CulturaAlDía. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, ya estamos de nuevo en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y como ya se está haciendo costumbre, porque todas y todos ustedes así lo han requerido, nosotros siempre nos estamos comunicando con una parte, con un estado venezolano, para saber cómo están las cosas en la red de bibliotecas, en este caso, en el estado Guárico. Y para ellos ya tenemos en línea desde el estado Guárico. Yo no sé si está en San Juan de los Morros, no sé si está en El Sombrero. No, ¿dónde? En Valle la Pascua, yo no sé dónde está, pero yo sé que ese pana anda trabajando con su misión libro. Y se trata nada más y nada menos que de nuestro querido compañero Wolmer Uzcategui. ¿Qué tal, camarada? Hola, ¿cómo está, Vladimir? Saludos a todos los oyentes de Biblioteca Viva. Ah, bueno, muchas gracias, vale. También que tú te eres de los oficios de la radio. Por aquí está José Gregorio Cabello y Yané Paz, quienes van a interactuar un poco así, más o menos rapidito, porque tú conoces el tiempo de la radio, sí, sobre las diferentes actividades. Bueno, para que todos nuestros oyentes, nuestros usuarias, usuarios, conozcan quién es Wolmer Uzcategui, que es el coordinador de la red del Estado Guárico. Y lo llamamos a propósito, como estamos hablando de Rómulo Gallegos, el aspecto de identidad. Queríamos a Wolmer que por favor nos contara un poquitico qué actividades se están realizando, porque nos hemos enterado de esas actividades en torno a Rómulo Gallegos que están haciéndose allá a partir de la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. Bueno, gracias por la oportunidad. Estamos hoy con motivo de esos 48 años de la partida de Rómulo Gallegos, tratando de enamorar bastante al personal de la Biblioteca Pública Central en San Juan de los Morros y en el resto del estado sobre la sensibilización de la obra literaria de Rómulo Gallegos y lo que ha significado para el llano venezolano. Nosotros organizamos una exposición audiovisual con colocación de televisores y presentación de videos en cada una de las salas, y luego nos reunimos en la sala infantil a conversar sobre Rómulo Gallegos y a leer a Rómulo Gallegos. Y leímos varios fragmentos, cada uno de los bibliotecarios tomó un fragmento, leyó un fragmento del libro, conversamos sobre los libros, pero específicamente debemos señalar la presencia y la visita de la cronista de San José de Guarides, Soraya González, que es una escritora permanente en el blog de la red de bibliotecas públicas de Guárico, www.bibliotecasplicasguarico.blogspot.com. Y Soraya disertó un poco sobre lo que Gallegos ha sido en su vida. Ella es una persona muy especial para nosotros porque es la presidenta del Ateneo de Guarido y además cronista de ese pueblo. Y ha escrito con nosotros en nuestro blog durante más de 5 años. Por lo tanto, fue importante. También estuvo con nosotros Carlos Acevedo, quien tuvo la posibilidad de disertar sobre su permanencia en Europa y lo que fue conocer a Pablo Neruda y hablar sobre la obra de Gallegos con Pablo Neruda. También allí estaba con nosotros el profesor Pedro Alcalá, que es hermano de Ricardo Alcalá, un escritor muy conocido aquí en Guárico, que no son guariqueños, pero que se asimilaron en Guárico. Y él habló sobre la relación de Rómulo Gallegos con Durkheim, que fue un famoso investigador literario norteamericano, sí, y cómo esa literatura traspasó los horizontes y formó la amistad. De manera que fue una actividad especial, bastante emotiva, sobre todo porque estamos tratando de sembrar el epónimo en el corazón de cada uno de los bibliotecarios. ¿Cómo no? cómo no. Fíjate, es interesante esa labor que hacen ustedes y quiero tu apreciación personal acerca de cómo te sientes, Wolmer Uzcategui, que estamos conversando con él, coordinador de la red del Estado Guárico de las Bibliotecas Públicas. ¿Y cómo se siente después de haber realizado esa actividad en honor, pues, de, resaltando nuestra identidad, nuestra razón de ser o nuestra función como Biblioteca Nacional de Venezuela para resaltar nuestra identidad? Bueno, para nosotros es un privilegio el poder profundizar sobre la vida de Gallego. Nunca antes, y estas cosas solamente pasan en Revolución, habíamos tenido la posibilidad de tener una actividad tan emotiva y tan especial sobre nuestro epónimo. Pero más allá de eso, este año en el natalicio de Gallego vamos a realizar la Semana Galleguiana, porque queremos honrar la memoria de Gallego y rescatar sobre todo que la identidad de Gallego está tan esparcida, sí, en el llano. Así que es. Para nosotros es un compromiso serio y responsable hacer que Gallego se conozca y se difunda. Más allá de lo que cualquiera pueda pensar y se pueda imaginar, que Gallego ha sido un personaje humano eminentemente, que una de las cosas que sentimos y deploramos es cómo no se le dio un premio Nobel de literatura a Gallego y cómo esa literatura ha trascendido diversos espacios y horizontes. Ha marcado pauta, ¿verdad? Así, claro. y nos ha marcado dentro de nuestro valor y nuestro como de la identidad. Asimismo, Wolmer, bueno, te vamos a agradecer este contacto que hicimos para visibilizar, mostrar esa labor que se hace allá en la coordinación del Estado Guárico, en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos, que se extiende a todos los servicios de la red. Incluso, fíjense, nos comentas que trabajaron con niños, con jóvenes, con adultos, y esa es una de las grandes misiones. Despídete de nuestros usuarios, que hasta el próximo contacto que tengamos contigo, Wolmer. Bueno, de verdad que es un placer estar en este programa y agradezco a todos siempre la posibilidad de poder compartir estas experiencias. E invito a todos a leer y a leer de todo, porque debemos leer, pero específicamente invito a que esta Semana Santa tomemos las obras de Gallego y tengamos un encuentro amoroso y profundo, no de aquella lectura obligada de las obras de Gallego, sino de las lecturas que nos permite conocer al gallego, que evolucionó y paseó por toda la geografía de Venezuela. Totalmente. Los invitamos a leer y a leer de todo, específicamente las obras de Rómulo Gallegos en esta vacación. Bueno, muchas gracias a Wolmer Uzcategui, coordinador de la Red de Bibliotecas del Estado Guárico. Y bueno, vamos a escuchar una pieza, seguimos con Francisco Pacheco, aunque la pieza no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí de la tradición popular, ya que Francisco Pacheco fue cultor popular. No me diga más, cuñao. Hermana me dejó. No me digas más, cuñado, que la hermana me dejó. No me dejó, no pudiera, pero mamá. color y a la brother si te gusta, pero más puño oro. Ay, no me digas más cuñado que tu hermana me dejó. Vicente o Simón, llámame como tú quieras. Me pueden llamar amigo o hermano de corazón. No me digas más cuñado que tu hermana me dejó. Ay, llámame como tú quieras. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y hoy también se convirtió en un día muy especial y esperado para no solo los trabajadores y trabajadoras de la Red de Bibliotecas Públicas del Área Metropolitana de Caracas, sino para la comunidad al que vive en la Red Metropolitana, sobre todo aledaña a la parroquia San Juan, ahí donde está el INCE de San Martín, frente a la Maternidad Concepción Palacio. ¿Qué tal? Maternidad Concepción Palacio. La maternidad. La maternidad. Yo nací en esa maternidad. La que me vio parir. Bueno, la que no vio. Yo nací ahí, pero no me vio parir, me vio nacer. Yo nací en la vieja. La que vio parir a Dora Georgina. Ajá, pero tú sabes qué pasó allí al frente de esa maternidad donde parió Dora Georgina. Parió otro chamo. Han seguido pariendo las mujeres venezolanas. Porque allí el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional también parió un proyecto hermosísimo que se llama Biblioteca Pública Oscar Palacio Herrera. Y eso queda entre las inmediaciones, pues entre la misma edificación del INCES de San Martín, como lo conocemos nosotros. Y allí está hoy. ¿Qué pasó allí? Hoy... Bueno, estuvieron las autoridades, nada menos y nada más, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Adán Chávez estuvo acompañando a la comunidad en la reapertura de este tan necesario servicio de información y de conocimiento como lo es una biblioteca pública. Bueno, y sin embargo, bueno, ahí acompañando a nuestro camarada ministro estaba nuestro querido profesor Sadi Arturo Loaiza Escalona, que el director de la Biblioteca Nacional, y dice, él comentó que cada vez que inauguramos o reinauguramos una biblioteca pública, le ganamos una batalla a la oscuridad y a la guerra. Eso es así, porque necesariamente son espacios para leer, son espacios para el encuentro, para ganarle a esa batalla de la oscuridad. Bueno, y tan convencidos estamos de todo ello que hasta un artículo en nuestra apreciada, querida, llamada y bellísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estamos consagrados allí. Seguro. Los espacios para la información y el conocimiento, la nueva tecnología y las bibliotecas públicas. Entonces, porque ahora, cuando son las 3:46 de Biblioteca Viva, que estamos aquí cumpliendo pues con este placer tan hermoso que es informarle, decirle lo que está pasando en Biblioteca Nacional, nos honra abrir pues esos espacios que estuvieron rehaciéndose, estuvieron acomodando las paredes, las colecciones, todo. Y hoy se recibió a la comunidad, un ambiente muy de familia, una coral de la misma comunidad, de niñas y niños. Había actividades de narración oral integradas con los niños. Y bueno, se irrumpe esa actividad con la llegada del... En ese ambiente, pues como se lo estoy describiendo, se irrumpe la llegada de nuestro querido compañero, camarada ministro y el director de la Biblioteca Nacional. Entonces, y entran y observan. E incluso él hace narraciones, pues allí comparte con los niños aspectos de Rómulo Gallegos, que fue lo que, para resaltar un poco la identidad. Entonces, estamos en eso, estamos haciendo que el libro deje de estar montado en un anaquel, en una estantería, para que pase a las manos de un lector, de una lectora, y se quede en él, en esa persona. Porque cada vez que leemos, yo siempre digo eso, Vladimir, que cada vez que leemos, algo en nosotros cambia. Por supuesto, porque asumimos la lectura como un hecho de vida, asumimos la lectura como un hecho de formación, y el hecho de que nos estemos formando, el hecho de que estemos buscando ese entendimiento con el mundo exterior, hasta nuestras neuronas se transforman. Sí, hoy tuvimos en la mañana también la cátedra, una de las sesiones de la cátedra, acostumbrada a la cátedra, la palabra en escena. Háblame de ti, por cierto, tengo una queja, llegaste un poquito tarde en la cátedra hoy. ¿Cómo que llegué un poquito tarde? Llegaste tarde. Estaba atendiendo que necesitaban un micrófono para la biblioteca, tuve que devolverme. Y sacamos. ¿Tú sabes lo que dice que mi pueblo? ¿Qué pasó? Bueno, mejor te lo cuento. Ah, bueno, y no me hables si tú te de tarde. Si te vas a llevar el burro. Ay, ay, ay. Ajá, y no me hables de tarde. Vete que estamos. Ay, ay, ay. Ay, Vladimir, de tarde. Mira, bueno, estamos aquí ya. Lo que yo iba a comentar de la cátedra, antes que tú me dijeras que yo llegué tarde a la cátedra, que a ti no te consta. Llegué y. Yo estaba allí. Y estábamos conversando con los compañeros, con las compañeras, de la importancia y de la lectura. ¿Y qué estábamos leyendo? Porque ese es el énfasis que estamos haciendo en la cátedra. ¿Qué estoy leyendo? Y me lancé yo con la pregunta facilita para ellos. ¿Cuál es tu cuento favorito? Y yo sé que yo le pregunto a Janet y me dice, niña bonita, ¿ok? Puede ser que me diga eso. O Margarita. O Margarita, está linda la madre. O Sobresalvaje. Sí, pero entonces hay muchos. O una de Araujo. Pues yo tengo uno, bueno, también hay mucho, ahí salieron todos los cuentos, todas las historias y el por qué. Y que cada vez que nosotros nombramos un cuento como favorito de nosotros, es porque nos ha tocado, nos ha transformado, nos ha llenado de amor. Y les recomendamos siempre que hay que, cuando contamos un cuento para promocionar la lectura, tenemos que identificar muy bien al narrador, a los personajes y sobre todo aplicarle un ritmo voraz que enamore, un ritmo que haga encantar a quien está escuchando o participando en ese momento con la lectura. Bueno, y además que dentro de poco tiempo vamos a contar aquí en este espacio con la presencia de algunos de estos educandos de estas cátedras, compañeros de las bibliotecas públicas, quienes van a dedicarse a hacer varias reseñas de libros y a presentar, pues, en vivo toda la sapiencia que tienen de este profesor o de estos profesores en estas cátedras. Así que bueno, estamos esperando nada más que el momento oportuno para darle ya la apertura a los micrófonos para que ellos asistan a Biblioteca Viva. ¿Qué tal? Muy bueno. Se me lo echó ese cuento un pajarito por ahí. Ya van a venir. Yo me estoy enterando ahora. Sí. Bueno, José Gregorio, son las 13:50 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Despedirnos. Despedirnos, porque, bueno. Viene la salsa de acero. De acero. Después de haber disfrutado de este momento tan hermoso de la lectura. Y bueno, trabajamos aquí para ustedes, para todas ustedes, nuestras usuarias, usuarios queridos, en la dirección de la emisora, nada menos y nada más que nuestra camarada Enza García. Porque la coordinación de prensa está Sinamay González. Y en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez. Porque en la coordinación de la programación José Ángel Lanz. Y en la coordinación de la página web está Luigino Bracci. Y en los controles Jack Hernández. Y Biblioteca Viva José Gregorio Cabello Cotiño. Y por el Vladimir Alberto Quintana acompañados Herrera. Por Janet Cecilia Paz García. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Y vamos a escuchar de Pichincha Cumaná con Caraota Ñemi Taja. De Pichincha Cumaná.